Nacional Rock presenta a Gala Caccioni y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas a todos y bienvenidos a El Fin del Fin de aquí por Nacional Rock. Desde las 6 y 5 de la mañana hasta las 8 del mismo día, te acompañamos aquí con Victoria Tombolini a mi lado. Hola, ¿qué tal? Galita Caccione, bienvenidos a todos. Como bien dijo, hasta las 8 te acompañamos. Hoy vinimos más salvajes que nunca, ¿eh? Que nunca. Hablo como Apus. Lo que suena de fondo es Real White Child, una versión de hip hop bastante rockera. Lo que necesitamos para estas madrugadas de domingo, que cada vez están más frías. Vos y el clima, Tombo. Yo siempre tengo frío, ¿no? Real White Child, si la deben conocer, pequeños noctámbulos que ahí acechan en la noche como vampiros sueltos y alcoholizados. No hay frío que te detenga vos, borrachín, ¿eh? Ojo con beber y manejar. Por favor, si estás manejando y tenés una copa de más, ¡frena, frena! ¡Cuidado el auto! Bueno. ¿Para qué beber y conducir si se puede fumar y volar, no? Totalmente. Muy bien, 4999-0937 es nuestro teléfono. Me mando todas las patinadas juntas acá al principio y después les prometo que mejora. www.noctambulas.net es nuestra web. Ya ahí está, estoy ingresando, ya estoy estás ingresando a la como web. Loca, te veo tipear ahí, qué velocidad de tipeo, Gala. Estaba ingresando a la web porque quería dar la primicia. La verdad que si ingresan, mientras que escuchan este programa, pueden entretenerse un poco, ponele en la tanda, en el informativo y en el medio, pueden leer la nota que hizo Mariana Lacourrèche sobre la primera red social para periodistas, así que atentos los colegas, por ahí les sirva. Yo no sé de dónde saca Mariana toda esa data rara que sube, esos programas, esas informaciones. No Top sé. Secret, eso es porque está muy, muy, muy adentro de la computadora, del mundo cibernético. Mariana 2.0 dice su está, DNI. Está en Altamar, Mariana, pero arroba de internet. Locarrush. Para los tuiteros. También forma... Es una geek. Es verdad, es una geek. Mariana Lacourrèche. Ahí del otro lado nos hablaba Sofía Tarruela, productora y coordinadora del aire de este programa. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, alias la mujer que abrazó a Paul McCartney, como a mí me gusta decirle, porque efectivamente, Dalila Cáceres abrazó a Paul McCartney. Morite de envidia, ¿eh? Mariana Lacourrèche, que nombrábamos recién, también nuestra queridísima productora. Y el mate, indispensable también para las mañanas del domingo, para acompañar este programa. Gracias, mate, por formar parte de todos los programas, todos los domingos. Bueno, tanto. Me pongo resentimental. Me hace acordar mucho a momentos de estudio a mí el mate. Una semana... Y otras sustancias. Ya te conozco. Cafeína, nicotina, café, aspirina... Y dale que va. Afetaminas. Bueno, una semana bastante tranqui, ¿no? Digamos, a nivel... Paréntesis, el primer mate que voy a tomar que gana con vida después de... ¿Cuánto hace que lo hiciste? ¿40 no, minutos? No, yo te lo estaba dejando rico, pues se tapaba la bombilla. Voy a degustar el primer mate del día, ¿eh? Y bueno, muy bien. Allá a ti. Bueno, martes 24, feriado, todo el mundo salió a la noche, festejó, fiestas populares de por aquí, de por allá... En honor al 25 de mayo de 1810. Estamos a 201 años de aquella Revolución de Mayo. Un feriado, un miércoles, se disfruta como un viernes y se sufre como un domingo, ¿no? Porque el martes a la noche salís, sentís que es viernes, miércoles feriado, ya es domingo. Yo siento que al no pasarse el feriado para los extremos, para que conjugue con el fin de semana, hacer un viernes o un lunes, tiene muchísimo más significado. El feriado no se corre, es inamovible. Estamos escuchando de fondo, Galu, lo comento, la versión que hizo Fito Páez del himno para el Bicentenario el año pasado. Claro, hace un año. Ahí lo escuchamos a Fito. Sí, esta es la versión que podrán escuchar en la radio. A las 0 horas de cada día está la versión de Fito Páez y la de Charly García. Las versiones rockeras. Me encanta la de Charly. Las versiones rockeras de nuestro himno. Bueno, se celebra, como todos los años, el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, donde pasamos a tener nuestra primera junta de gobierno, la primera junta, ¿no? Y dejando de lado los virreinatos, dejando de lado a Hidalgo de Cisneros. La dependencia española. Bueno, claro, la dependencia española. Es como empezamos, en algún punto fue un paso muy grande que nos llevó a la independencia. Sí, esa que se celebra, bueno, el 9 de julio. A empezar a construir una identidad nacional como Argentina, ¿no? En ese momento, bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata, nuestro país. Así que, bueno, vamos a agradecerles a Antonio Luis Beruti, a Cornelio Saavedra, a Juan José Castelli, a Juan José Paso, a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno, a Nicolás Rodríguez Peña, a Hipólito Vieites, por la Revolución de... ¿Qué se dice? Por esta revolución que 201 años después seguimos celebrando con todo el orgullo de ser argentinos. Bueno, fiestas populares de por aquí y de por allá, sin ir más allá, la Plaza de Mayo fue una fiesta donde, bueno, estuvo Pipo Pescador y también estuvo el Sapo Pepe Peronista haciendo homenaje, no sé, están de todos lados. Hubo un homenaje a María Elena Walsh. También tocó la orquesta Juan de Dios Filiberto y el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro Polifónico de Ciegos, el Coro Nacional de Niños y la Fanfarría Alto Perú, perdón, ¿no? Fanfarría. Todos entonaron el himno argentino completo. De todas maneras, la verdad que siempre es una fiesta venir a la Plaza de Mayo y, digamos, porque es donde se hace el festejo por ahí más grande. Pero yo me escabullí por otro lado y festejé en una fiesta popular en la calle, pero más ahí como sí de casual. Yo festejé estudiando, pero bueno, te tenía presente que era el 25 de mayo. Está bueno las fechas patrias. Llevar, digamos, a cabo todo ese patriotismo, comer el locro, la torta frita, el bueno, arroz locro con leche, juntarse, cantar el himno. Está bueno, sentirse orgulloso de ser argentino, por más que a veces uno puede renegar de un montón de circunstancias, de cosas que falta por hacer, está bueno ese sentimiento, pero no me quiero poner en disconforme, pero bueno, está bien. Está bueno también trasladar algunas cosas a la cotidianeidad de la vida, ¿no? Porque a veces pasa mucho que uno en la vorágine del feriado y de la fecha patria rememora un montón de sentimientos que después en un montón de otras oportunidades se pierden y no se valoran. Entonces, o no se reconocen. Claro, es como, a ver, es como el catolicismo en Semana Santa. No sé, como entendés esas cosas que te hacen acordar de todo y después en la cotidianeidad uno es como, bla, lo tengo ahí, lo tengo latente, ¿no? Sí. Bueno, estuvo bueno el 25 en la plaza, parece, ¿eh? No fui, pero tocó Víctor Heredia, Los Pericos, La Mosca, Soledad, presentando a su hijo de un año ya, porque si la veíamos un año atrás, la veíamos entonando el himno nacional desde el Valle de la Luna, embarazada ella. Lindo. Vos me dijiste estudiando. Pasaste estudiando, el 25. Ustedes, chicas, ¿qué hicieron? Algo no puedo más. Sofi, ¿qué hiciste vos? No, Sofi, no habla de su vida privada, dice. ¿Dalila? Empanadas cortadas a cuchillo, me quiero imaginar. Multiprocesadora, no. Empanadas salteñas. Con papa adentro, esa la que tiene papa es bien argento. Bien, bien, bien. Muy bien, comiendo las empanadas. Bueno, un 25 de mayo más. ¿Dalila, vos qué hiciste? ¿Dalila, fanática del mate? No se acuerda, mucho rock and roll. Bueno, yo estuve en una fiesta que creo que fue casualidad que se hizo un 25 de mayo, ¿no? Porque es la fiesta Expresarte, que se realiza el tercer miércoles de cada mes. En esta oportunidad y festejando, digamos, la fecha patria, cortaron la calle del restaurante que hace estas fiestas, que es el restaurante Il Ballo del Mattone, ubicado en Gorriti al 5737. Ellos siempre hacen las fiestas Expresarte en Niceto Club, el tercer miércoles de cada mes. Y en esta oportunidad, bueno, cortaron la calle Gorriti, hicieron su propia fiesta popular con muchísimos artistas, entonó el himno argentino en una versión polémica, dudosa. Pero bueno, ¿por qué no cantarla, no? O sea, ¿por qué dudosa? Porque era medio raro, un órgano que sonaba muy mal. Un chico que canta soprano, pero con... No porque la versión sea una versión alocada, sino porque sonaba muy mal el sonido, en realidad. Ya. En el momento de entonar el himno, debo admitir que fue dudoso. Me asusté un poco, pero... Pero después estuvo bueno, porque en esta fiesta se congregan un montón de artes como, no sé, ser el body painting, la música... artes plásticas, gente bailando, sí, circo. Sí, son movidas muy copadas de todas que se arman. Claro, bueno, estuvieron participando entre los artistas Fabricio Rumore, Pachi, Mariana Costa, Gonzalo Bernechea, Dayana Luna, Victoria Goya, Vicky Monte, bueno, y un montón más que, si se los digo así, no... No tiene sentido. En la página de internet, ilballo.tv, hay un montón de videos. Ellos son, como tienen su espacio televisivo y tienen videos en buena calidad de lo que fue el festejo del 25 de mayo ahí en la calle Gorriti. Eso se realiza un miércoles al mes. Un miércoles al mes. El tercer miércoles de cada mes casi siempre están en Niceto. Después tienen su restaurante, que es de comida italiana, bastante recomendable, Gorriti al 5700. Bueno, un almuerzo 50p, una cena 80p, según 80p. La guía... p Según la guía Golio, ¿eh? Así que... Muy bien. Bueno, son de confiar, son de fiar. Pasó un 25 de mayo más, 201 año de nuestra patria. Con mucho por hacer, pero también con mucho para festejar, y eso es lo que se hizo, lo que contamos un poco de algunas movidas que se han armado. Nos vamos a pegar a Charly García, estamos escuchando el himno por Charly García y ahora sí. Nos pegamos con otra versión súper conocida de él y su trayectoria. Estás escuchando El Fin del Fin de Hasta las 8 de la mañana, te acompañamos, No Llores por Mí, Argentina. En vivo, Perú Gira. Tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión baila nunca no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. ¡Hija de puta! Ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Pueblo! ¡Pueblo! Skin is copper and her voice is Spanish red. Her vibe is golden till her anger kills it dead. She wants the world to see a body rich in harmony, a mouth cruel as death. She rides a fantasy she hasn't tested yet. She looks in every mirror to check her silhouette. The turning heads, the honking horns gave proof to her since she was born that love is her game. She loves me, Miss Argentina, though she hides behind her smile. She runs free, Miss Argentina, dripping blood with lots of style. She loves to stay in bed and watch the movies play. She wants a husband who will worship and obey. The moods that she enjoys, like children's games and football toys, she laughs without shame. She likes the military and the Rolling Stones. Her little brother has a t-shirt from Ramones. She's shy and sensitive and doesn't know the tougher games, but boy, can she love. Miss Argentina, a masterpiece without a frame. She runs free, Miss Argentina, the Venus is a dangerous game. Saves my spirit with a humanistic light. She's greedy, lazy, and impossible to like. She dresses sexually, and she's afraid of many things, like being alone. She's back with mother now, she's over 25. I tried to keep her, but she buried me alive. In love and birth and jealousy, and every emotion totally freed, screaming at once. But she loves me, Miss Argentina, while she hides behind her smile. She runs free, Miss Argentina, dripping blood with lots of style. She's lovely, Miss Argentina, a masterpiece. Estamos escuchando a Iggy Pop en una versión muchísimo más sensual, una canción que habla sobre ese mito que anda dando vueltas en el mundo. De que las mujeres argentinas dan que hablar. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. Que hablar, pero no éramos nosotras, ¿eh? Nosotras somos el claro ejemplo de que no somos parte, no formamos parte de ese mito, o que no somos argentinas, no sé. Claro. 4999-0937, nuestro teléfono. Gala, quiero un mate. www.noctambulas.net es nuestra página. Entrá y entérate de todo lo que anduvimos haciendo. ¿Eh? Sorpresa. Hoy una noche movidita aquí para quienes les hablan. Pintó trasnoche. Pintó trasnoche y yo venía desde temprano. Hoy vi dos obras de teatro, así, papa, las dos. Como si cambiaras de canal. Claro, totalmente. La misma sala encima. La gente de la boletería no entendía. Decía, ¿esta piba qué le pasa? No tiene dónde ir a dormir, que anda acá revoloteando. No, señores. Apoyo la movida. Qué distinto. En primer lugar fui a ver Hamlet, El Señor de los Cielos. Me pedís un mate y no te lo tomás, ¿eh? No bueno, sé. Está bien, me lo tomo. Viste, yo entretengo al público mientras que tomas el mate, pero devolvé la bolsa. Ahí está, con ruidito y todo. Odio cuando hacen el ruido con el mate, te juro que... Bueno, como les decía, Hamlet, El Señor de los Cielos, una adaptación de Rubén Pires, de este clásico de Shakespeare, que es... sitúa a Hamlet, es un Hamlet muy particular, sí. Es un Hamlet latinoamericano de la década del 90, pleno neoliberalismo, pleno tema del narcotráfico. Sitúa a Hamlet en esta situación como un personaje que está estudiando en Argentina, que es mexicano él, pero está estudiando en Argentina, está armando un documental sobre las cárceles de San Pablo, en Brasil. Y se entera que su padre falleció. Entonces viaja a México y ahí se encuentra con toda la situación, obviamente, bueno, de la madre, del tío, de sus primos, etcétera, en un quilombo tremendo que él, sí, a lo largo de la obra va a ir tratando de resolver, y de resolver dentro de sí mismo también, ¿no? Con todos los planteos y todos los cuestionamientos internos que le van surgiendo. Hamlet, El Señor de los Cielos, se puede ir a ver todos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 en Teatro La Mueca, que queda en Córdoba al 5300, ahí esquina Godoy Cruz. La verdad que es una obra más que recomendable, muy entretenida, muy dinámica. Está muy bien logrado el personaje de Hamlet. Hay muchos links entre la original de Hamlet y esta versión, digamos, situada prácticamente 400 años después. Bueno. digamos, hay cosas elementales, lazos que se respetan, claro, pero la venganza. Obviamente esto es una... Sí, el tema del tío, del fallecimiento del padre, todo, pero obviamente esto no deja de ser una adaptación, pero la verdad que me parece que está muy bien lograda y muy bien realizada. Hamlet, El Señor de los Cielos, sábados a las 21, domingo a las 20, en Teatro La Mueca. Después, pegadito nomás, en realidad la fui a buscar a ustedes, que estabas con Mariana, 20 minutitos, y entré de vuelta a la misma sala a ver Cuando callan los patos, de Lautaro, Lautaro Metrán, que no vamos a hablar mucho de la obra porque los vamos a tener ya a ellos aquí en piso, en persona, contándonos de qué se trata esta obra completamente desopilante. Totalmente surrealista. Completamente surrealista, con banda en vivo. Una banda muy buena, orquestral, tocando en vivo. Orquestral, donde sus cinco protagonistas también cantan, interpretan. Bueno, realmente es muy recomendable, sobre todo si en unas semanas vamos a estar hablando con ellos en piso, de que vayan a ver Cuando callan los patos, que está... los sábados a las 23:30 horas, a partir del viernes, a partir de la semana que viene, en realidad ya va a estar los viernes a las 11:30 de la noche. Exactamente. En el mismo Teatro La Mueca, que le vamos a pedir unos mangos por hacerle tanto publicidad, que queda en Avenida claro. Córdoba de 5300. La Mueca va a ser de mangueo, ¿no? Digamos, fuimos a ver una mueca, un guiño, guiño, ahí guiño. Los de boletería ya tenían, ya estaban aburridos de vernos la cara. Bueno, actúa la hija de Patricia. Ay, de Patricia Sosa. Marta, actúa Marta. Martita Mediavilla. Está muy bien la chica. Muy bien todos los actores, la verdad. Porque que... es todo huevo el escenario, todo lleno de hombres, y ella como que tiene una potencia. Leonel Arostegui, Leandro Bassano, Mariano Fabricante, Marta Mediavilla, como decía Galita recién, y Renzo Morelli son el elenco de actores de Cuando callan los patos, que están en Teatro La Mueca, ahí en Avenida Córdoba, al 5300, los viernes a las 23:30, y después también Hamlet, El Señor de los Cielos, que les comentaba recién, está los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20, ahí también en Teatro La Mueca. Un poquito de propuestas teatrales, ¿eh? Está bueno, apoyemos la movida del teatro independiente, el teatro off, que hay muy buenos actores y muy buenas obras para ir a ver. Es un muy buen plan salir a la noche y divertirse, pero otro muy buen plan es hacerle caso a Patti Smith, obvio, como lo dice en esta canción, porque la noche le pertenece a los amantes. Vamos a escuchar a Patti Smith haciendo Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because

say Kane, you say John, I say Wayne, hot dog, I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. I say Smile, I say Cheese, Cartier, I say Please, Chico Tex, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for being number one again. Cause all I wanna do is casi me mata Dalila, me dijo, no, no llegues a pisar el tema, te corto la boca, te corto la lengua, así que dejamos terminar a Queen, un temazo, igual hubiera sido una falta de respeto. Sí, lo desanunciaba, estábamos escuchando Bicycle Race de Queen, y no sé, me parece que acá nos vamos a irnos todos con ganas de salir a dar una vuelta en bici. Seguro, me mató la frase de Dalila, déjalo con las campanitas. Muy bien, como bien dijo Gala, y a tono del tema que estamos escuchando recién, le damos la bienvenida a nuestro invitado aquí en piso del día de hoy. Lo tenemos a Pedro, no vamos a develar su apellido, simplemente Pedro. ¿Por qué? Un bicicleteador. ¿Vos le dijiste que no diga tu apellido? No, no, no. Bueno, Pedro Bustos. Porque hay gente que no le gusta. Porque después lo googleás y tiene fotos, él tiene toda una reputación que mantener. ¿Viste cómo es esto? Lo tenemos aquí a Pedro Bustos. Compañero de la secundaria. Compañero, viejo compañero de secundaria, ¿verdad? Estamos haciendo como un reencuentro al aire, ¿no? Este es un reencuentro, lo tenemos acá con la sidra, brindando promoción del 2007. Aguante. Pero bueno, el tiempo nos reunió porque Pedro forma parte de un movimiento que se llama Masa Crítica, que lo va a contar él. Bicicletas. Muchas bicicletas, básicamente. La Masa Crítica es un movimiento que se originó allá en San Francisco en el 92. Y con el correr de los años, cada vez fue tomando más importancia a nivel mundial. Y bueno, hace un par de años que ya se empezó a hacer acá en Argentina, la verdad no sé cuándo fue la fecha exacta de los comienzos, pero cada vez es increíble la convocatoria que tiene cada domingo. O sea, es el primer domingo de cada mes a las 4 de la tarde en el Obelisco. Exactamente, eso te iba a preguntar. Consiste básicamente en gente que usa la bicicleta, como medio de transporte, pero se juntan a festejarlo una vez por mes. Se juntan a bicicletear todos juntos. Claro. Sin, o sea, no es sin una un manera destino profesional, digamos. Claro, no, es una carrera. Es por amor a las bicicletas. Y tampoco es, digamos, con un recorrido completamente armado, ¿no? Sino que es un poco a la libre expresión de cada uno por donde te lleve la calle es embajada. Si ya venís medio cansado, agarrás todo embajada. Para pues donde le lleve el viento. La masa va para cualquier lado. Siempre el destino es distinto. No es que haya un destino fijo en realidad. Pero eso también está guardo, porque como que la gente cada vez se renueva y se renueva el recorrido y se renueva un montón de cosas. Si no, ¿hay alguien que guía? No, ¿o cada uno va por su lado, digamos, se separan, después se mandan un mensajito y bueno, dicen, ahora estamos en la plaza? La masa crítica va toda en grupo, pero no hay una cabeza que diga, doblamos acá o seguimos por acá. Se va dando. Para donde pinta, vamos. Sí. Y nada, se llega a lugares copados. Yo la primera vez, ¿dónde fue lo más lejos que llegaron, por ejemplo? Lo más lejos. O que llegaste vos en algún momento. Vamos de esas a comer unas medialunas Atalaya. Vamos. Bicicleta. Todos de bajón. El problema es volver. Atalaya en bicicleta. El problema es volver con todas las medialunas en la panza. No, la dejo ahí, me tomo un micro, boludo. Bueno, ¿hasta dónde fue lo más lejos? Lo más lejos creo que fue las Playitas de Olivos, o la otra vuelta llegamos hasta Avellaneda. Bueno. Bastante. Y sí, la primera masa crítica que fui yo fue este año, en febrero. Sí. Y una cantidad de gente impresionante. No lo podías creer, dijiste, epa, sí, no lo podía somos, creer. Igual ahora, viste, con el frío ya empieza a bajar un poco. Claro. Y que está nublado, que llueve. Y quizás da pachorro. Pero no se corta, o sea, si llueve se hace, si nieva se hace. La página en San Francisco también se organiza el mismo día, digamos, en, no, no sé, en simultáneo. Si es el mismo en San día. En el documental que vi tanto bicicleteando por el mundo. Se llama Return of the Scotcher. Ese es el serial original. Ah. De... el... el documental. El documental de Masa Crítica San Francisco se llama We Are Traffic. We Are Traffic. Claro, esto te iba a decir, bueno, antes recordamos la página, va, la decimos porque no lo habíamos dicho, que es www.masacriticabsas.com.ar y el blog es www.masacriticabsas.blogspot.com para los que se quieran sumar. Y esto que vos decías recién con respecto a We Are Traffic, que tiene que ver con el con la reivindicación de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Porque uno de esos dice, estas bicicletas, la que te parió, que molestan, que perturban, qué sé yo, una bicicleta. Ya una gran cantidad de bicicletas es como decir, loco, no estorbamos, ¿no? Somos parte del tráfico, porque esto es un medio de transporte e inclusive un medio de transporte con barato, limpio. Concientización a nivel, digamos, contaminación y un montón de cosas. Sí, la masa crítica particularmente no tiene ninguna ideología ni bandera política. Cada uno pedalea por básicamente por placer, para pasar un lindo domingo con mucha gente haciendo lo que te gusta. Sí. Pero no es que haya una bandera, como tampoco hay un organizador. Es un movimiento que no tiene... ¿Presionaron a Macri para que ponga las bicisendas? No, bueno, Macri copió la... ¿Usan las bicisendas los ciclistas del día a día? Tengo entendido que 36.000 personas por día usan las bicisendas en la ciudad. Un mensaje para los peatones es que son doble mano las bicisendas, ¿eh? Sí, por más que vayas a cruzar la calle, mirá para los dos lados porque te llevan puesto. Me ha pasado, así que... Quizás, claro, no te diste cuenta. Y con respecto, digamos, ese movimiento de gente, una masa de ciclistas que van por la ciudad un domingo, si bien es un día muy tranquilo, ¿cómo es la respuesta de los automovilistas ante tanto...? Hay de todo, porque por ejemplo, hay veces que hay masas de 1.500 personas. Y que ahí nada, te cortamos la calle. Cuando empezás a cruzar, cruzás en verde, todo bien, el auto tiene que esperar porque tiene rojo, pero llega un momento que la masa no se puede cortar porque si no sería un caos. Entonces, claro, Seguís de largo con el rojo y qué sé yo, tienen que esperar 5 minutos. Están los copados que se ríen, que se lo toman con buena onda, y están los mala onda o que siempre están apurados. Sí. Y que es un domingo y están apurados igual, vaya a saber por qué. Sí, el domingo no puede estar apurado, pero bueno. Sí, también se reúnen los días de luna llena, ¿o no? Eso así debe ser muy lindo, es, ¿no? Sí, a la luz de la luna. En esa me prendo, Pedro. Aún me preguntaba si tenía bicicleta, en esa me puedo llegar a prender. Está aullan ahí. Te haces adicto, te digo, a las masas críticas. Seguro, pero porque también debe ser muy lindo poder tener un día para reivindicar la gente que realmente usa su bicicleta. Porque, a ver, moverse en bicicleta, si bien ahora por ahí están las bicisendas y todo, es como un poco una filosofía de vida, ¿no? Digamos, tener dejarla, moverte con tu bici, salir, tenés que pedalear, es como una cosa que... Yo creo que básicamente es hacerse el hábito. Yo el año pasado me compré una bici, mi primer bici, ya tenía bicis antes, pero me había comprado una para adecuada para acá. La llevé a la facu y me la robaron a los 9 días. Oh, no, y encima que lo que salen las bicis que no son baratas. A los 9 días. Okay. Y después nada, esperé unos meses más, me compré la otra y la empecé a usar. Y este año me fui en el verano desde San Martín de los Andes hasta el Bolsón en bicicleta, hice. Ah, bueno. Hice San Martín, Siete Lagos. ¿En cuánto hiciste eso? Y eso lo hice en 15 días. Pero se puede hacer con la mochila al hombro. No, la mochila en realidad llevas alforjas que van atrás en el portaequipajes, viste, son como unas mochilitas que van adosadas. Claro, a la claro. Bici. Mochila llevas así una chiquita, no de mochilero, pues sino así incómodo. Pero bueno, llevas la carpa, la bolsa de dormir, la comida, viste. Es pesado. Es una movida. Volvés regroso de ese viaje. Decís, uy, qué piernas que tengo, ¿no? Y ahí me enteré de lo que era la masa crítica. ¿Cuántos kilómetros hiciste más o menos? Y 120 de ripio, ponele, y 280 de... Sí, 300 kilómetros de asfalto. Pero nada, qué sé yo, es un viaje espectacular para todos los que se quieran animar. Sí. El paisaje te lleva, si bien tenés subidas que son terribles, que te tenés que bajar porque no podés, sí. Pero el paisaje te lleva. Encima hay unas bajadas que son 10 minutos en bajada a toda te velocidad, en medio de la montaña. Sí, eso es lo que tiene la bici, viste, la libertad que te da. Totalmente. Sí. Recomendable para ir solo, acompañado. Yo este viaje lo hice solo, mi primer viaje que lo hice solo. Y allá encontré bocha de gente haciendo lo mismo. O sea, en pareja o también había gente que viajaba sola. Pero sí, en el sur hay mucha bici. Ahí fue que conociste este movimiento más claro, crítica. Claro, ahí me pusieron al tanto que existía un movimiento así y cuando llegué acá dije, no, quiero ir a eso, a ver qué onda. O sea, vos fuiste sin saber qué era lo que te esperaba, te mandaste con la bici para allá y allá los conociste. Yo el viaje... Masa Crítica. Allá salió en una charla, en realidad, lo de la Masa Crítica. El viaje lo hice porque me lo recomendó un amigo del laburo, que ya lo había hecho y que era un reviaje. Y yo no sabía muy bien para dónde salir en el verano y nada, tenía la bici y me dijo, bueno, comprate las alforjas y anda al sur. Y nada, me mandé, me salió bien. Y ahí escuché, toqué de oído cómo era esto de la Masa Crítica y cuando vine acá empecé a ir. Asiduamente, sí. www.masacriticabsas.com.ar de Buenos Aires, obviamente, y www.masacriticabsas.blogspot.com son los sitios web en donde se puede entrar y saber un poco más de este movimiento que... También, digamos, casualmente, a ver, nosotros lo trajimos acá a Pedro, que era un compañero nuestro de secundaria, teníamos el contacto, pero, digamos, vos sos una persona que concurre a estos encuentros, y no es que hay un organizador o hay una persona que se ocupa de decir, bueno, muchachos, nos juntamos acá, nos juntamos allá. No, ya se sabe que tal domingo del mes y los días de luna llena tenés una bici, te vas al obelisco, nos encontramos y vemos qué pinta. Tal cual. Y que tampoco son tres gatos locos, estamos hablando de miles. Más de 1000 personas. Sí. Instaurando un poco la polémica entre las bicicletas en la ciudad de Buenos Aires. Pregunta personal, ¿no? ¿Las bicimotos deberían utilizar las bicisendas? Ah, qué buena pregunta. No sé si al deberían. Tener motor y tener otra velocidad, quizás. Yo creo que sí, porque como ¿sí? que estarían más resguardadas. Van como que viajan con una seguridad que quizás un poco más... La bicimoto sigue siendo bici. Es bicimoto. Es bici vaga. Es la bici para los vagos, ¿no? Que de vez en cuando, bueno, pueden pedalear, pero si se cansaron se prenden el motor. Es una moto a medias para mí. Ya. O sea, yo anduve en una vuelta, pero es la sensación es distinta. ¿Tira? ¿Va rápido? Sí, sí. Sí, va ¿no? Va rápido. Siento que debe ser un río. Yo le encuentro muchas ventajas a la bicimoto. Sí, que no es una moto en el sentido de que no podés frenar y ir muy despacito porque te cagan a puteadas. Y es, digamos, manejable como una bici, de que te podés subir a la vereda, por ahí pedalear un poquito y escabullirte del tránsito sin ser un bestia con una moto. Pero si vas tranquilo, prendes el motorcito y seguís de largo. Bueno, yo como mujer un poco más delicada en la moto, no necesita registro. No necesita un dato también importante. Está bueno para distancias largas, ¿viste? Si tenés que hacer distancias largas, te conviene. Si la tenés que usar todos los días, qué sé yo, la bici la uso para ir al trabajo, para ir a Facu, para venir acá, no sé. Y el desodorante en la mochila, para que si te chivas en verano. Seguro. Sí, en verano es un trámite. Y el diario en invierno, el diario para ponerte acá en el pecho para que no te pegue tanto el frío. Tiene contras la bicimoto también, que es que no se puede poner perpendicular porque se te vuelca la nafta. Tal cual. Y supongo que algunas otras cosas, digamos, olvídate de dejarla en la calle porque te la afanan. Tengo entendido que se rompe bastante con una frecuencia alta. Dicen que hay como que reforzarlas, sobre todo, mucho. Digamos, las bicis, porque por ahí es una bici china con un motor y la bici no es tan buena y es medio endeble, por ahí está bueno reforzarle las llantas, ponerle otro tipo de frenos y demás. Pero bueno, me gusta que aceptes a las bicimotos, sobre todo espero poder obviar el subte y el colectivo alguna vez en mi vida. Sería genial. Yo te digo, una vez que te haces el hábito, no querés subirte a un colectivo nunca más. Es parte de tu vida, ¿no? ¿Usás casco con la bici? No. ¿No? ¿No? Debería. Punto. ¿Nunca? Punto. No tenés casco. Tengo. En el viaje al sur que hice, sí. de casco, porque si no, en la ruta te pasan los autos a 150 por el lado tuyo, ¿viste? Claro, igual eso no te va a evitar. Acá, te pegan un palo a 150 kilómetros por hora. El casco. Ahora, acá te pones el casco, las coderas, las rodilleras, te bajaste de la bici y te cagan todos de risa, digamos. No, como claro. Que decís, no da, loco, parezco, pero, no sé. Como Bart Simpson cuando la madre le hacen salir con rodilleras, lo matan a piñas. Hay que conseguir un casco copado. Un casco con onda. Sí. Hay. Un casco así como buscar. El de Meteoro. Claro. Estamos hablando con Pedro Bustos, partícipe de este movimiento que se llama Masa Crítica. Lo pueden encontrar en www.masacriticabsas.blogspot.com y .com.ar. Es un movimiento que reúne a personas que utilizan la bicicleta. No hace falta ser profesionales, no es una carrera, no hay una meta preestablecida, sino simplemente tenés una bici, tenés ganas de pedalear, podés ir, reunirte. ¿Se reúnen el tercer domingo de cada mes? El primer domingo de cada mes a las 4 de la tarde en el obelisco y las noches de luna llena a las 9 de la noche en el obelisco. Perfecto. Y ahí con la bici para ir en familia, uno acompaña hasta donde puede, haces una cuadra, che, muchachos, paramos acá, tomamos una birrita y después vemos. Yo creo que me anoto en ese grupo. Voy con la bici re entusiasmada, sacame una foto, hice una cuadra, todavía veo el obelisco grande y digo, bueno, acá, ya estoy. Hasta acá, hoy hasta acá, el mes que viene vemos. Bueno, a ver cómo te zafás de estas, Pedro. Pregunta obligada del fin de antes de pasar al informativo. Es, ¿qué estuviste haciendo esta noche? Esta noche. Antes de venir a este programa. Esta noche salí con los chicos de la facu, fuimos a comer ahí por Plaza Serrano. Y después nos quedamos tomando unas birras ahí en un barcito que se llama Finisterra, muy copado, que tiene un cervezómetro. ¿Ese tubo de las mesas? Sí, es ¿que genial. ¿Es por mesa? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cuánto se bajaron en ese cervezómetro? No, uno solo porque tenían que hacerlo, chicos. ¿Cuántos litros? Tres litros. No es tanto, pero está bueno. Bien. Hacer algo distinto. O sea que seguiste de largo. Sí, seguí de largo, seguro. No, si me acostaba, bien. Chao. Tras noche. Bueno, Pedro, ¿algún comentario que quieras hacer respecto de Masa Crítica para convocar a la gente o mismo vos como partícipe? Nada, que prueben usar la bici. O sea, no quizás en el día a día, pero es algo copado para implementar. Más hoy, que tanto lo necesita la tierra, me parece que ya como que está colapsando de todo el sistema del petróleo. Además es ese ejercicio, es una sensación hermosa. Y nada, que le den una chance a la bici, que la saquen del balcón, que la lleven a la bicicletería, que se la pongan linda y a pedalear. Y nada, bienvenidos a la Masa Crítica a todos, así que cuantos más seamos mejor. Buenísimo. Sí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Chicas. Sacar el polvo a la bici. A bicicletear, carajo. Y a bailar. Bueno, un temita antes del info. Clandestino, de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألي إذا ما تجلس شوف لك سمح نوج ما زي الكاربون قدر أشيل اسمه يمشي موريتانيا يجي العام باش الجايزين رغد يعطي واحد من هذا واحد 93.7 FM Nacional Rock. Mil horas sigue girando. 93.7 Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 80%, el cielo está ligeramente nublado. Cristina Fernández partió a última hora de anoche rumbo a México. La presidenta se reunirá con el mandatario de ese país, Felipe Calderón, con destacados académicos y con empresarios que realizan inversiones en nuestro país. La Rioja elige hoy un gobernador. Unos 228.000 riojanos irán a las urnas para definir si Luis Beder Herrera es reelecto. Argentina busca una relación comercial equilibrada con Brasil, lo afirmó la ministra de Industria, Deborah Giorgi, quien señaló que el objetivo es lograr la continuidad de la reindustrialización de nuestro país. Aseguran que en Argentina mueren 110 personas por día por enfermedades vinculadas al tabaco. La Alianza Libre de Humo, entidad que reúne a más de 100 organizaciones antitabáquicas de todo nuestro país, difundió un informe en el que alertó sobre la muerte que causa el consumo de los cigarrillos. Y Olimpo enfrenta hoy a River. El partido se jugará de las 20:20 y tendrá como árbitro a Sergio Pezzotta. 12 grados la temperatura, humedad 80%, cielo ligeramente nublado. No se pronostican lluvias para el día de hoy. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. 93.7. Más que un género, una actitud. lo que se va de Police, Walking on the Moon. Un tema que tengo una versión muy, muy, muy off the record. Que dicen una persona que conocía a Sting en su época. No, no, no sé, es una versión que me resultó muy graciosa. Que dice que si reemplazás Walking on the Moon por Fucking in Your Room, queda muy bien el tema. Y se parece escuchás, que tiene una relación perfecta en la que parece que en una censura que le hicieron a los Polis tuvieron que cambiar la letra. No, mentira. No sé, muy off the record esto. Pero Fucking in Your Room. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Muy bien, una nueva hora arranca aquí en la Nacional Rock. El fin del fin de es lo que estás escuchando. 7:08. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica. Continúa ahí Sofía Tarruela. No te duermas. Ahí en la coordinación de aire y producción, Mariana Lacurresh, también nuestra productora. Hoy, Sofía, que estábamos, después de ir al teatro, fuimos a un bar, tuvimos que hacer fila. Sí. Y Sofía tiene una frase, le dijo al de la puerta una frase que es para la historia. Por favor, Sofía, decila, le da vergüenza. ¿Qué pasó? ¿No se acuerda? ¿Qué te hace? Mentira. ¿No te acordás? Citala, Tombo, citala. No, no, quiero que la diga ella, dale. Estoy segura cuál. No se acuerda cuál. Muy bien. Abrinos la puerta, capo. Le salió el todo el barrio de adentro. Déjanos pasar, capo. Ahí está. Ahí se escuchó aturdido. ¿Eso salió al aire? Sí. Déjanos pasar, capo. Muy bien, Sofi. Una genia ahí con el pueblo. 4999-0937, nuestro teléfono. www.noctambula.net. Gali. Sofía la del pueblo. Sofía la del pueblo. Sofía nacional y popular para todos. No nos dejó entrar igual. Después entramos. No, bueno. Una cagada de lugar, al pedo. No ganamos nada, chicas. Nosotras saliendo ni todas juntas ganamos. Ni todas juntas, bueno, déjame joder. ¿Qué va a hacer? Bueno, quería hablar un poquito de la internet que tanto nos mantiene informados, que tanto nos acecha día a día con su Facebook, con su Twitter, con su Cuevana, con su Internet Explorer y todas las cosas. Bueno, algo destacable de internet, ¿no? Para dejar de distraerse con Facebook o para dejar de entrar a videos en YouTube sin sentido. Mata cuando entras en una seguidilla de videos de YouTube que te viste uno y termina y te recomienda otro y de repente decís 40 minutos de mi vida viendo estas pelotudeces, no se lo cuento nunca a nadie. Claro. Porque me doy vergüenza. Bueno, pero si te interesa un tema, ahora se han creado los canales de YouTube, que son canales creados bajo una temática, ¿no? Son como videos todos relacionados bajo una temática. Que se transforman en un canal, no sé, tenés YouTube Entretenimientos, YouTube, no sé, tenés el canal de fútbol, por ejemplo. De fútbol, sí, del Barça, de Boca, no sé, y vos entras al canal de YouTube de Boca y tenés todos los videos de los goles de Palermo y más. Y como si fuera, podés etiquetar el video, digamos. Claro, como etiquetas el video, linkeás, casi siempre eso tiene un administrador que va haciendo un backup de los son videos, bonos atrás de computadoras. Bueno, la noticia en este caso es que YouTube abrió un canal que hace honor a la memoria de nuestros colegas, ¿no? Los periodistas que fueron asesinados en distintas partes del mundo al hacer su trabajo. Esta es una creación de el Museo de Periodistas Newseum. Y Google, ay, sí, muy bajo. Bueno, sí, chico. Veníamos re alegres y fue como, bueno, vamos. Bueno, dicen que es terrible. Sí, es terrible que estas cosas pasen en el mundo y hay que hablarlas. A las 7 de la mañana, a las 8, no a las 9 o a las 10, un domingo o un miércoles. Bueno, no. Esta creación realmente destacable, me parece que es súper interesante. Re demagogo lo mío. El Museo de Periodistas, como decía, Newseum, y Google le rinden homenaje a los periodistas caídos, ¿no? Los profesionales de la información y de la comunicación que por H o por B han perdido su vida. Este museo de periodistas tiene su versión física en la ciudad de Washington, D.C. y trata sobre, o sea, sobre el periodismo, ¿no? El mundo del periodismo, informes destacables, casi siempre, o sea, todos los años se premian a los mejores periodistas a nivel mundial, hay ternas y un montón de cosas, y una parte de este museo está dedicado a los periodistas fallecidos, que contando con los de este año ya hay 2.084 periodistas en este memorial que data de 1937. Ahora este museo tiene su canal de YouTube, que es su extensión, el museo llevado a la versión 2.0, donde la gente puede participar y hacer honor también a aquellos periodistas que pierden la vida en estas situaciones. Actualmente el canal del año 2010 cuenta con 77 videos, pero además YouTube da la posibilidad a los usuarios de homenajear a reporteros caídos desde subiendo sus materiales propios o linkeando videos ya registrados en YouTube sobre la temática. Por ejemplo, yo cuando me enteré de este video de YouTube, de este canal de YouTube, me puse a ver un montón de cosas. Hice dos o tres links sobre pedazos de documentales con respecto a la muerte de José Luis Cabezas. Sí. Que hay un montón de material subido de YouTube y la verdad que forma parte de nuestra historia como argentinos. Y me pareció propicio, bueno, hacerles un link a este canal de YouTube y, bueno, si lo admiten, estaré subido ya. ¿Cómo se puede recomendar videos, digamos, para este canal? Uno entrando, ¿cómo se llama el canal? Claro, el canal se llama Journalist Memorial. Es como el memorial de los periodistas, ¿no? Journalist es periodista en inglés y memorial de memorial. Bueno, pueden ingresar a través de youtube.com/user/journalistmemorial y ahí pueden ver todos los videos. Mismo por ahí poniéndolo en Google lo pueden encontrar. La página es muy simple, se puede ver tanto en inglés como en castellano y hay una parte que es recomendar tu video y lo único que tienes que hacer es hacer un link y describir un poco acerca de qué está subiendo el video. Bueno, todos los videos pasan una revisión y una vez aprobados son publicados en el canal de Journalist Memorial. El 16 de mayo pasado se realizó un acto donde se agregaron 56 nombres de periodistas que fallecieron en el 2010. Los países con más estadísticas de estos casos son Irak, Pakistán y México. Y bueno, en la web del museo Newseum, que es www.newseum.org, ahí está detallado, ¿no?, este memorial que, como les dije, data de 1937 y tiene más de 2.084 periodistas. Los tienen agrupados por países, por nombres, por años, y estuve revisando un poco de qué se trata, ¿no?, nuestros pasados, nuestros periodistas caídos, por qué motivos y demás. Hay registrados 1.100 periodistas fallecidos en nuestro país. Casi todos datan de la última dictadura, asesinados o secuestrados durante la última dictadura militar del 76 al 82. Está el caso de Rodolfo Walsh. Un poco después está el caso de José Luis Cabezas. Y hay uno que yo encontré que sucedió el año pasado que no está en el memorial. Intenté escribirles una carta en inglés a los del museo newseum.org, pero voy a necesitar una manita un poco más allá, que es el caso de Adams Ledesma, que fue asesinado el año pasado, el 3 de septiembre, en la Villa 31 Bis. Él era un periodista y un delegado villero que vivía en la Villa 31. Tenía 33 años y era uno de los responsables de la señal de televisión comunitario Mundo Villa. delegado de La Matanza y vivía desde ahí desde hace décadas. Él era un peruano que, bueno, se vino a Buenos Aires, Argentina, a buscar un futuro mejor, y en la villa encontró una manera de comunicar a través de un diario que se llama Mundo Villa. Luego, con la salida de la ley de comunicación audiovisual, él descubrió, digamos, una alternativa más, que era trasladar Mundo Villa a la televisión. Le hicieron varias entrevistas y en una de ellas él anunció que uno de los informes que iban a hacer en este canal de televisión era escrachar a los que iban a comprar droga a la villa en 4x4. Eso fue como un anuncio que hizo a los grandes medios cuando iban a consultarlo sobre, bueno, esto que era súper novedoso, de a partir de la ley de comunicación audiovisual vas a hacer un canal de televisión sobre la villa. Y 2 meses después lo asesinaron. Un asesinato completamente ninguneado en su momento, el año pasado, por los grandes medios de comunicación, tratado un poco más a fondo. Digamos, no hay periodista que no sepa de este caso, que realmente llamó la atención, sobre todo por cómo los medios no hacían eco del fallecimiento de un colega, si lo tomaban como colega o no por trabajar en el medio y cómo trabajaba él. Seguro, www.youtube.com/journalistmemorial, claro. Ahí es el canal para ingresar y ver este canal, justamente, que reúne todo el material que tiene que ver con los periodistas que han fallecido ejerciendo su actividad, comprometiéndose con la causa y con la responsabilidad que significa informar a los demás. Así que www.youtube.com/journalistmemorial. Ahí la está, página, y tiene su espacio también para los periodistas argentinos, en donde uno también puede recomendar su material y subirlo para que forme parte de este canal. Está bueno también para ampliar el registro, ¿no? De nuestros ciudadanos. Y bueno, la otra web es www.newsseum.org, también súper recomendable para visitar y tener una visión más amplia de lo que es el periodismo en el 2011. Seguro. 7:20 de la mañana. Estás escuchando El Fin del Finde. Si tenés ganas de visitar otra página un poquito más alegre, quizás, www.noctambulas.net es nuestro sitio en donde subimos los programas, notas de interés de diversas índoles, espectáculos, tecnología, etc. Compañeros de los periodistas, si lo son, son en el mundo radial, ¿no? Nuestros queridos colegas, operadores técnicos, que el 24 de mayo tuvieron su día, el día del operador técnico. Feliz día, Ulises Mendoza. Feliz día, Dalila Cáceres, que ya se fue, pero bueno, esto es lo que quedó. Lamentablemente, se quedaron sin poder festejar su día. Fuimos a la fiesta, sí. Y pum, no va que les clausuran el lugar. Por Ulises, por exhibicionista, por hacer cosas indebidas, ¿eh? No. Mentira, uno se lo toma con humor, pero la verdad es que es una situación bastante bajón. Bastante bajón, sobre todo para la organización que había hecho el sindicato Atrana para poder festejar con todos los operadores técnicos. En la fiesta iban a tocar Cromo y Delimardos. Esperemos que se reprograme pronto y haya fiesta. Pero mientras, los dejamos escuchando estas dos bandas que forman parte de Radio Nacional Argentina. Son colegas, son trabajadores que están aquí con nosotros todos los días. Cromo, Estás Solo. Thank you.

Aquí en el fin del fin de le damos paso a la columna cinéfila del día de hoy. Bienvenida Romina Greta. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, acá como en un paso por enfermarme, ¿viste? Cuando no terminas de enfermarte del todo y tampoco te recuperas, así que, pero bueno, le ponemos onda. Pongámosle onda, esperemos que pases la semana. Estoy muy gangosa, lo perdone. No, está bien. Bueno, gracias por haber venido teniendo en cuenta este estado y el frío que está haciendo hoy. ¿Qué película nos vas a recomendar para ver este domingo? Bueno, la película que elegí hoy es Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier, un director que se ha presentado justamente hace nada en Cannes y que fue bastante controversial por declaraciones, no sé si escucharon. Sí. Y demás. El de Dogville. El director de Dogville. Qué película flashera esa, ¿eh? Y presentaba en Cannes melancolía y venía como súper bien y como ahí medio derrapó con un par de declaraciones pro-nazis o no sé, como... En realidad el tipo es muy... de estos que provocan y nada más. Pero bueno, se lo tomó muy en serio. Y bueno, esta película de... ¿Se lo tomó muy en serio él o la prensa? La prensa. Me parece que a esta altura, después de toda la filmografía que tiene el tipo y las declaraciones que suele hacer de todo tipo que molestan, es como que ya sabes de dónde vienen y es como darle demasiado, me parece, sí, importancia. Pero bueno, igual se retractó enseguida, el mismo día, así sí, que quedó como en la anécdota. Sí, matar en el momento, sí. Lo echaron igual de Cannes, persona non grata. No grata, sí, o sea... Re loco, porque como que esta película, a diferencia de la anterior, que era Anticristo, venía como súper bien, súper... con muchas buenas críticas, con muchas... Pero bueno, pasó eso. Esta película de hoy que elegí es, bueno, dio como mucho que hablar en su momento también. Al principio porque llamaba mucho la atención, porque participaba Björk como protagonista. Y eso llamaba la atención para ver qué hacía, y encima con un director que venía con trabajos muy, como muy copados y también como muy bien recibidos. Igualmente la película trataba sobre una historia muy dramática, demasiado dramática, y a la vez la mechaba todo el tiempo con musical, entonces hacía que fuera como una combinación muy rara. Igualmente es como que seguía ya la línea de lo que él solía hacer, que era como contar algo muy desgarrador, muy cruel. O sea que desde ese lado no rompía tanto desde la temática. Pero sí desde lo técnico. O sea, como que empezó a trabajar con digital. Yo leía algo que no sabía, que era que llegó a trabajar con hasta con 100 cámaras para grabar las coreografías, o sea, las escondía en los decorados, en las locaciones, para que los actores aparecieran como mucho más naturales a la hora de bailar. Entonces, si bien había unos camarógrafos que seguían con cámara en mano, había 100 cámaras. Yo tuve la oportunidad de rever la película ahora en ABH, y hay unos, los extras, y ahí contaban un poco bastante... cómo había sido el rodaje de la peli, y decían que solo el primer día con 100 cámaras había como unas 68 horas de material, y después, una vez que terminó la película, tardaron como más de 6 meses en poder editar. Tenés que ver todo eso, además la sincro de la música, los bailes, loco. Es una locura. Sí, fue una propuesta técnica muy zarpada que se propuso el director, y lo loco también es que él venía... de presentar lo que había sido, no sé si ustedes por ahí les suene o no, la gente que más entendía debe saber, por ejemplo, del manifiesto Dogma, no sé si escucharon, o Dogma 95, que era una serie de leyes estatutarias. Hay una película, ¿no?, que se llama Dogma. Sí. Que es muy bizarra. Sí, igualmente las películas de Dogma 95, las más conocidas fueron La Celebración y Los Idiotas. Tengo las dos que... Igual no hay muchas, hubo como unas 4 o 5, y alrededor del mundo, así, Dogma, hay unas 25 o 26 películas nada más. ¿Pero qué compone Dogma? Y eran una serie de leyes donde, por ejemplo, hablaban sobre una nueva estética, era como volver a los orígenes del cine. Entonces decían, bueno, se filma en 35, es cámara en mano, no puede superar los hombros, no tiene que haber luz artificial, no tiene que haber asesinatos ni, ni elementos que no vengan a la trama, no tienen que ser las películas de género, no tiene que aparecer, no sé, el nombre del director en los títulos. Había una serie de leyes que proponían como ir a lo básico. Y, sí. y eso fue muy loco porque hizo como... como teóricamente fue importante todo lo que proponían. La celebración es la de que se juntan para un velorio, para el velorio de la madre, que son unos hermanos, digamos. Sí, son unos hermanos, pero se juntan en realidad para celebrar como un aniversario y ahí uno hace una declaración de que el padre abusaba de él. Y sí, todo. Sí. Que no puede haber también, digamos, la música, el sonido tiene que ser lo que está pasando ahí, no puede haber música extra, digamos, como postproducción. En vivo, exacto. Claro. Sí. Digamos que se corta la cinta, se pega y se manda. Claro. Sin edición, sí, de hecho. De hecho es como que en las películas como que hay escenas que por ahí hay, parece como a lo que estamos acostumbrados, un salto, una desprolijidad, claro. Y en realidad es como decir, bueno, hay que, este es el momento, lo que les interesaba a ellos era el momento. Bueno, firman este manifiesto, como digo, se dan como a conocer, las películas tienen buena acogida y demás, pero quedó como en un proyecto así loco, aislado, porque después de presentar esto, de participar, de producir, no sé, pasaron un par de años y él aparece con Bailarina en la Oscuridad, que es una película, como les decía, que si se caracteriza por algo, entre otras tantas cosas, es por técnica. Claro, 100 cámaras. Claro, y además fue justo el paso como fines de los 90, principio de siglo XXI, año 2000, que es la película, en donde aparece con toda la fuerza el formato digital. Es el cambio total, ¿no? a la tecnología. Claro, y esta película quedó como muy ligada a ese paso como rotundo, esa inserción definitiva del digital. Así que... es una película para ver en un home theater, ponele. La voz de Bjork, sí. Ahí la escuchamos de fondo. Sí, la es voz muy particular, una cara... Que también tiene ese de exótico. Totalmente, totalmente. Además, sí es súper, sí, es una cara súper cinematográfica, o sea, yo no la tenía así hasta que la vi en la película. Y además el papel que interpreta también es muy jugado. Yo como siempre me olvido decir de qué va la película, me pasa siempre. Sí. Es de una trabajadora, así de una fábrica que viene de Checoslovaquia, que es una madre soltera y trabaja en una fábrica. Entonces ese trabajo alienado hace que la tipa todo el tiempo se quiera evadir. Y entonces, con los ruidos de las máquinas de repetitivos, ella se crea melodías en la cabeza y ahí surgen las coreografías. O sea, cada vez que se evade es el punto de partida para que empiece a bailar y que dé entrada a los cuadros musicales, ¿no? Entonces la mina se está quedando ciega. De a poco. Tiene una enfermedad así hereditaria, se está quedando ciega y tiene un hijo que lamentablemente también va a quedar ciego. Entonces eso lo que hace es como ahorrar, laburar mucho, pero anda de horas y ahorrar toda esa plata para que él se pueda operar y evitar que se quede ciego. Y bueno, en el medio se suceden una serie de hechos desafortunados y se pone como muy dramática la situación de esta mina, que es absolutamente querible. Como, sí. Entonces digo, es muy difícil también como pasar de situaciones dramáticas a bailar y hacer de ciega, como que te vas quedando ciega de a poco. Sí, o sea, es re complejo, un laburo que para una actriz que si tuviera ya muchos laburos encima, sería un rol complicado. Y ella que era como el primero... Claro, pasa como de generar cierta empatía y cierta, digamos, como lástima a por ahí ser más sensual o jugar con esto del baile y cantar y... Sí, exacto, hay bastante de eso. Y otra cosa que me interesa como rescatar, y precisamente con esto de los cuadros musicales, era estéticamente también como juega la película, que es completamente diferente la imagen, como que todo lo que tendría que ver con la realidad propiamente dicha de la película, como muy gris, muy chata, muy frío la imagen, ¿no? Y cuando ella empieza a cantar, aparece el color, aparece como así una intensidad, todo el movimiento de las coreografías, entonces son como superan dos realidades paralelas, ¿no? Seguro. ¿Por qué, Romy, esta película elegiste en particular? Esta película, bueno, todo surgió un poco como sabía que dentro de unos fines de semana venía Rodolfo Weisskirch y que iba a hablar de una película de Chaplin, que era Luces de la Ciudad. Ya le estás quemando la peli a Rodolfo. No me adelantes la grilla, qué sorpresa. Bueno, solamente eso digo, no voy a decir nada más, pero esa película tiene que ver con esta, de algún modo. Es como homenaje en cierta parte. Cuando como que venga, te inspiró, digamos, también decir... Cuando lo vi dije, ah, mirá qué interesante engancharlo por este lado. Y después también porque me parecía, es la típica película que uno podría llamar catártica, ¿no? Como que uno, cuando tenés una semana pesada y no estás bien, qué sé yo, en Von Trier puede ser así algo para llorar mucho. Y como para liberar. Sí, liberarte bastante. O sea, viste cuando vos decís, ay, necesito ver una película para llorar. ¿Viste? Bueno, que te moviliza, digamos. Te moviliza mucho y te lleva bastante a una reflexión. Y además viene todo acompañado siempre por este juego como estético, técnico, que es más que interesante. Digo, es un director que te puede gustar o no, pero que te moviliza siempre. Así sea para enojarte y para decir es un hijo de puta, como dicen muchos. Claro. El otro día estaba leyendo y me parecía como una de las... O lo amas o lo odias, digamos, ¿no? Claro. No te anda con grises. Una de las mejores así frases respecto al cine que hace él, que leí la otra vez, era que es, él hace un cine que te lastima. Y sí, cuando algo te lastima, te lleva como a reflexión o a cambiar, o sea, es como... No sé, está bueno. Como te lleva a una reacción, o sea, siempre que uno siente que te lastima, te lleva como una reacción, y eso está bueno. Y también porque propone cosas, más allá de si te gusta, no siempre es como que te retruca todo el tiempo este director. O sea, desde los géneros hasta las temáticas, la técnica, como decía, a negarse, como a contradecirse. O sea, y eso está bueno. O sea, si hay algo que es el cine, es dinámico. Entonces este director me parece que representa mucho la esencia de lo que es el cine. Seguro. Estamos hablando con Romina Greter, de parte de www.asalallenaonline.com.ar, recomendando Bailarina en la Oscuridad, una película del año 2000, fines del 90, 2000. Sí. Siempre películas intensas te traes vos, Romy, ¿eh? Nada, nunca una comedia romántica, nunca tranquila. Siempre te traen unas cosas que te... Y está bueno eso también, ¿no? Que las películas te aporten eso, te movilicen. Bueno. Puede ser. Creo que al principio traje, la primera vez que aparecí creo que traje una comedia. No sé si se acuerdan. No resisto el archivo. De Christopher Guest. No lo recuerdo. O sea, no resisto el archivo. No lo recuerdo que se trate. Pero, no, la verdad que a mí particularmente Bjork me encanta. La banda sonora de esta peli hizo como bastante eco. Lo que sí, no vi la película, pero... No puedo imaginarme si es más diálogo que musical o si la película está, digamos, contada a través de la música de ella, ¿no? Como sí, es una película por ahí que refleja la pasión por la música que puede tener una mujer que no es que se dedica plenamente a eso. Claro, ella en realidad, el personaje de ella se ve una enamorada absoluta de los musicales hollywoodenses. Claro. O sea, viene todo también por ahí. Y sí, suceden las dos cosas. En la letra, de hecho, por ejemplo, hay un asesinato en un momento y uno de los personajes le pide perdón por haberlo matado y el otro le dice te perdono. O sea que las letras tienen mucho que ver con sí, la trama de lo que sucede en la película. Así que sí, hace una conjunción singular. O sea, si vos le sacaras los cuadros, los cuadros musicales sería demasiado angustiante, demasiado depresivo todo. O sea, que también entran no solo para ayudar a que avance la historia, sino también para descomprimir visualmente y dramáticamente. Seguro. Bueno, Romina, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido hoy hasta aquí. Bailarina en la Oscuridad, la película recomendada. ¿Con qué tema vamos a cerrar? De la banda de sonido, que ya la estamos escuchando, la estuvimos escuchando a lo largo de toda tu columna. Sí, es uno de los temas más importantes de la peli, que es I See It All, si no me equivoco. Así que bueno, espero que lo disfruten. Gracias. Y gracias, Romy, por haber venido. Thank you. goodbyes, best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there's no more to see. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y con una versión cuna de los Beach Boys. Perdón, pero me agarró un bastecín. A la camita, diría el topo Gigio. Qué época, qué bizarro eso que veíamos. Por favor, así quedamos. Entre eso y el colegio católico, y entre mierda. Suya y bueno, no sé. Igual los que peores van a quedar son los de la generación Panam. No, y los de los Teletubbies. Y los de los Teletubbies. Mi sobrina a los 5 años habló recién. Con esos extraterrestres, alfombras que hablaban. Papilla. Tremendo, muy bien. El fin del fin de llega a su fin, valga la redundancia. Acaudicado. Acaudicado. Hoy lo tuvimos a Pedro Bustos, parte de Masa Crítica Buenos Aires, un movimiento de bicicletas que se reúnen el primer domingo de cada mes y a las 4 de la tarde en el obelisco y los días de luna llena a las 21 horas en el obelisco a bicicletear. No hace falta ser profesional, ni es una carrera, nada, simplemente te acercás con tu bici y la pasas bien un rato. A pedalear, una nota muy interesante que podrán ver en www.noctambula.net. Además estuvimos hablando de un montón de cosas, como la peli dominguera que acaba de suceder, de Romina Kreter, recomendando Bailarina en la Oscuridad. Las obras de teatro que fuimos a ver esta noche. Estuvo bueno. Cosita sí, extra. Recomendamos. Hamlet, El Señor de los Cielos, está en Teatro La Mueca los sábados a las 21 y los domingos a las 20. Esto es Córdoba al 5300, ahí esquina Godoy Cruz. Pueden ir a ver una versión de Hamlet, un Hamlet latinoamericano, periodista. Latinoamericano. Década del 90. Muy bueno, muy bueno. Este programa llega a su fin. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Nos vamos a ir con un tema que, así como abrimos con toda una temática del 25 de mayo y de todo lo patriótico, un tema para reflexionar que tiene que ver con justamente trasladar esos sentimientos a la cotidianidad misma. Porque la verdad es que cada vez estamos más yanquis. Resistencia Suburbana. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Chao. Mi nombre, Victoria Tombolini, Sofía Tarruela, Mariana Lacourrèche. Hacemos el fin del fin de. Hasta el domingo que viene. ¡Chau! Menos mal que te ocupé, tenía doble airbag.